acá. Detrás de algún cristal no calmarás tu sed. Vas a crecer, vas a estar mal, no te traicionarás. Acá. ¿Dónde vas? Más lejos cada vez. ¿Dónde vas? Si todo debe suceder. ¿Dónde vas? Más lejos cada vez. ¿Dónde vas? Si todo debe suceder. Además de eso, en el día de la fecha seguimos con buena música, como siempre aquí en el programa. Y en el día de la fecha vamos a tener un especial dedicado a la banda de los 80 Hit, que se va a estar presentando justamente, si no me equivoco, el 20 de octubre en el Arena Maipú. Ahora nos vamos a ir, como le decíamos, con Viento Loco. y vamos a escuchar La calle es su lugar, o como a mí me gusta decir, Ana. Thank you. ¿Me vas a sorprender con el tema ¿Es por amor o me equivoco? Exactamente. Bueno, y como... Y sí. Y como no podía ser de otra manera, nos vamos a ir con este tema hit que es... ¡Es por amor! Mírame. Siempre fuiste mi amor. Siempre fuiste mi amor, ahí está. Siempre fuiste, fuiste mi amor. Pablo Guyot. Ahí está, muy bien. La P. Willy Iturri. Ahí está, Willy Iturri, exactamente. Adivina el último. El último. Alfredo. Tiene ese contexto. Tolby, sí. No, miento. Alfredo Tot. Y así sigue, hit.